ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tiene de malo de parte de David hacer este censo? El problema aquí no era contar a la gente. El problema aquí fue la motivación, lo que motivó a David a mandar a contar a la gente. Note que en la mente de Dios, el pecado no es meramente la acción. El pecado comienza con lo que motiva la acción. Por eso, la palabra del Señor nos habla bien claro en el Nuevo Testamento, diciendo, hey, ten cuidado como mira, cuidado con los ojos, donde pongan los ojos. Y allí Jesucristo dijo, cualquiera que mire la mujer de su prójimo, o una mujer que no sea la suya, y la codicia, ya se da cuenta, el pensamiento tiene muchísimo que ver con el pecado, no meramente la acción. La acción muchas veces refleja lo que está en el corazón. ¿Por qué David, en este caso, tuvo problemas? ¿Y qué tenía de malo que David hiciera este censo? En primer lugar, esto quizás, probablemente, porque la Biblia no detalla mucho, parecería ser que esto hizo como que David quisiera ser autosuficiente. Una de las cosas que Dios le había dicho al pueblo de Israel es, cuando tú salgas a la batalla, no temas, porque yo voy a pelear por ti. Yo saldré a la batalla junto contigo. Y muchas veces el pueblo de Israel, cuando salía a la batalla, siempre, casi siempre, estaba en desventaja. Y una de las cosas que Dios realmente hacía con el pueblo era para demostrarle a ellos. Por ejemplo, Dios le prohibió a Israel que se hiciera carros, carruajes, y que tuvieran caballos. En aquel entonces, un ejército que tenía caballería era un ejército que tenía la ventaja. Un ejército que tenía carruajes tirados por caballo tenía la ventaja contra un ejército de infantería, gente a pie, con flechas y con arco. El que estaba montado tenía la ventaja. Pero ¿cuántas veces a la gran caballería de los filisteos Israel no derrotó con el poder de Dios? Se da cuenta, Dios pretendía que Israel se mirara en desventaja. Es más, el mismo David, siendo un muchacho joven, usted se recuerda, años atrás, venció al temible Goliat y lo hizo por el poder de Dios. Parece que a David ahora se le había olvidado este tipo de victoria que Dios le había dado, como a usted quizás se le olvida la victoria que Dios en el pasado a usted le dio. Quizás en el día de hoy usted está mucho mejor que el día que usted aceptó a Jesucristo. Es más, le voy a decir, usted vive mejor hoy que el día que usted se casó. Usted en el día de hoy, teniendo a Jesucristo, está mucho mejor que los años pasados en los cuales usted vivió sin Jesucristo. Pero el hombre tiene la tendencia de olvidarse. Este es uno de los problemas, o fue uno de los problemas, con respecto al rey David. Yo quiero que usted note, normalmente en aquellos tiempos una nación tenía prestigio político en la región. Cuando una nación tenía muchas tierras, era grande en extensión territorial, por eso aquellos pueblos conquistaban otras naciones. Número dos, una nación era poderosa, grande, cuando tenía mucha gente. Y número tres, una nación era considerada victoriosa, poderosa, grande, cuando tenía un gran ejército. Parece ser que David quería saber cuánto era el número de su ejército. Y yo creo aquí que esto fue lo que a Dios no le agradó. Ahora, si nosotros miramos en el versículo 3, vemos que el general Joab trata de oponérsele a David. Y oiga lo que Joab le dice. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tantos como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace mi señor el rey en esto? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Y salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Yo quiero que usted note la palabra que Joab le dice. Joab le dice: mi señor, ¿no cree usted que esto es una rebeldía contra Dios? Yo quiero que usted note quién le está hablando a David. Joab no era la persona más espiritual que había en Israel. Joab fue el jefe del ejército que mató a Absalón. Joab, David no, a esta altura no le caía muy bien. Esto yo no lo he dicho, pero después de la muerte de Absalón, el general del ejército de Absalón, que se llamaba Amasa, David le había prometido darle la jefatura del ejército y había otra vez destituido a Joab, y Joab fue y lo mató a traición. Y a David esto no le gustó, pero tuvo que dejarlo como jefe del ejército. Y yo quiero que vea quién es que está aconsejando y le da un consejo espiritual a David. Joab, el que menos podía, le dice: pero ¿no cree mi rey que esto es un pecado contra Dios? David, ¿acaso no eres tú el que tiene que enseñarme fe a mí? ¿Acaso no eres tú el hombre que Dios ha ungido, que Dios ha estado con él? ¿Acaso nosotros, siendo un ejército inferior a todos los ejércitos de las naciones, Jehová cuando ha querido nos ha dado la guerra, y cada hombre de Israel, esto de añada Jehová 100 veces, está diciendo, cada hombre de nosotros, cuando el poder de Dios está con él, vale por 100 soldados. ¿Para qué quiere hacer eso? No vale la pena. Si Jehová dice, vamos a la victoria, con uno o con un millón, vamos a la victoria y ganamos, gloria al nombre del Señor. Si Jehová está contra nosotros, aunque salgamos un gran ejército, somos derrotados, porque la lucha y la guerra y la batalla y la victoria no es nuestra, es de Dios. Asimismo te digo, iglesia, si Dios está contigo, si Dios está con nosotros, gloria a Dios, por donde quiera que salgamos, tendremos victoria. Si Dios es nuestro amigo, si Dios es su amigo, usted tendrá victoria. Ahora, si Dios está enojado con usted, no importa lo que haga, usted no tendrá victoria. Estamos entendiendo este asunto. Gloria a Dios. Algo pasaba con la comunión de Dios y David en ese momento. Y, obviamente, David era el rey, era el hombre que tenía la autoridad. No hizo caso de este consejo. A veces, hermano mío, la gente busca consejo de las personas que menos deben de aconsejar. Y yo le digo esto, por favor, cheque bien, abra los ojos. ¿Están despiertos en esta noche? Hay gente que busca consejo. Sí, hay gente que se la dan de consejero. No saben nada, pero se la dan de consejero. Su vida es una miseria, pero quieren aconsejar. Andan buscando ver cómo dirigirle la vida a los demás. Tenga cuidado, porque cuando viene a ver se mete en una usted que no sabe cómo vas a salir. Otras veces la gente busca consejos de la gente que le agrada. Y le voy a decir esto: cuando usted busque consejo, nunca busque consejo con la persona que usted sabe que le va a dar el lado a usted. En primer lugar, bueno, hay que checar el testimonio. Hay que checar un montón de cosas antes de usted aferrarse. Pero muchas veces cuando la gente quiere que alguien le oriente, va con la persona que le pela el diente. La persona que le habla amable. La persona que le apoya. La gente no busca consejo para ver cómo mejoro, sino la gente tiene ya su idea. Ellos creen que saben lo que quieren hacer. Y solamente van y consultan con otras personas a ver si sus ideas están buenas. Pero cuando aquella persona le dice lo que tú estás siguiendo no es lo que Dios ha dicho, eso no sirve. La palabra de Dios dice esto y esto y esto y esto y esto, ya la gente se enoja. Note, Joab no era la mejor persona aquí, con quien David tenía afinidad en este entonces. Lamentablemente Joab tenía la razón. Y Joab le dice al rey, ¿por qué razón mi señor el rey quiere hacer esto? ¿No cree que es una falta de fe? ¿No cree que hasta ahora hemos confiado en Dios? ¿Cuántos de ustedes han confiado en Dios? Gloria a Dios. Y hasta ahora Dios no le ha fallado a usted. Estamos viviendo en un mundo muy difícil. ¿Cuántos saben que es difícil la situación que estamos viviendo? Pero Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza. Y Él ha prometido que no nos dejará solo. Él ha prometido que no nos dejará huérfanos. ¿Cuántos de ustedes se atreven a creerle al Señor? Póngase en las manos del Señor. Sométase a la mano del Señor. Humíllese delante del Señor. Y Él le va a exaltar cuando llegue el tiempo. Porque Él no puede negar su palabra. Sea bendito su nombre para siempre. Ese aplausito aguado anémico es suyo. Dije gloria al nombre del Señor para siempre. Hay un refrán que dice: Dios aprieta pero no ahorca. ¿Lo he escuchado? ¿Cuántos de ustedes están en las manos del Señor? ¿Cuántos de ustedes se sienten medio apretadones? Tranquilo, que es un apretoncito de disciplina. Es un apretoncito para que se asegure. Dios no le va a destruir. Gloria sea su nombre para Dios. Dije santo, sea el rey por los siglos de los siglos. Tenga cuidado con el orgullo. A David le estaba pasando con este censo lo que le pasan a mucha gente. Cuando mira que otros prosperan. Hay gente que se le da envidia cuando miran que alguien tiene algo. Cuando hablo de prosperidad, estoy hablando de ahorita sí de cosas materiales. Mira, la vecina pasa con el carro nuevo y usted lo huele. Y usted compara el carro nuevo de la vecina con la carcacha humeante, fumigadora que usted tiene de matar mosquitos. Y ya usted se siente mal. Bueno, hermana, usted no se siente mal, pero hay otro que sí. Dice la hermana que no es cierto. No, yo lo voy a delatar esta noche. Mil gente se sienten de esa manera, ¿sí o no? ¿Y sabe lo que hacen? Se meten en camisa de once varas. Van a la casa del vecino, miran las cosas materiales que el vecino tiene. Y al ratito tienen al marido que lo exprimen, que ya no sabe qué hacer. Y se meten en problemas. Envidia se llama eso. Uno de los problemas de Israel es que Israel quiso ser como las demás naciones. Y Dios le había dicho a Israel, tú eres una nación especial. Usted no puede pensar que es como las demás personas. Gloria a Dios. Oiga bien, dígale bien claro al que está a su lado. Yo no soy como el que no conoce al Señor. No, dígale, nosotros somos diferentes. Comenzando por el hecho de que usted es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. El viejo Alberto, la vieja María, se mirará en el espejo. Pero detrás de ese cascarón que usted mira, hay una nueva criatura, hay una naturaleza nueva. No somos las mismas personas. Gloria al nombre del Señor. cuando Dios fundó a la nación judía, cuando Dios fundó a Israel, Dios le dijo: ustedes me serán una nación de reyes y sacerdotes, ustedes me van a hacer una nación santa. Israel falló en ese criterio. ¿Sabe por qué? Porque quiso ser como las otras naciones. Ahora, en esta dispensación, Dios le ha dicho a la iglesia, a los gentiles, a los comunes y corrientes, salvados que somos usted y yo, ustedes van a ser ahora, por nuevo nacimiento y nueva naturaleza, la nación de reyes y sacerdotes. Así que, este papi chulo que está aquí, no es como el mundo. A ver, esa, dígale que está a su lado, esta chulada que soy yo, no es. Me mirará medio raro, me mirará medio rara, pero yo no soy como la demás gente del mundo. Gloria a Dios, somos gente diferente. Dígale, yo no quiero ser como la gente del mundo, no me interesa. ¿Cuántos son diferentes aquí? El mundo le desprecia porque usted es diferente. ¿Y qué quiere el mundo? El mundo quiere que cambiemos y nos hagamos como ellos. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con las cosas que hace el mundo. No estamos de acuerdo con los políticos y las políticas del mundo. No estamos de acuerdo con los conceptos del mundo. No estamos de acuerdo con las cosas que el mundo hace. Es más, esas cosas nosotros las denunciamos, las rechazamos. Y el mundo se siente mal porque no compartimos con ellos. Su compadre, ex compadre, le dice a usted: pero compadre, pero es que ya usted no comparte conmigo. Es que usted ya no me ama, me odia. Y usted le dice: no, compa, yo le sigo amando como siempre, pero ya no me nace hacer las cosas que yo hacía con usted. Las cosas ahora son diferentes porque mi vida ha cambiado. Israel se negaba a esto. Y vemos nosotros que David, hasta cierto punto, quiso hacer lo mismo. Yo quiero leer lo que dice Deuteronomio capítulo 8. Y ponga sus ojos allá. Dice, oiga lo que dice. Guardará pues, esto lo dijo Dios a Israel, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan vegas y montes, tierra de trigo, de cebada, de vides, de higuera, de ganado, tierra de olivo, de aceite, de miel, tierra en la cual no comerás pan con escasez. Mire, yo no digo que eso es Estados Unidos, pero hasta cierto punto, hermano mío, usted llegó pesando 100 libras y ahora pesa 200. En el país suyo no habían que ponerlo a dieta, porque estaba en dieta constantemente, obligado. Mejor no me hagan hablar. Usted va de visita a la tierra suya. No me hagan hablar. Va de visita a la tierra suya y lleva a los muchachos. Y el muchacho suyo que tiene 4 años lo comparan con el de su tío que tiene 8. Y el suyo es 2 veces el tamaño de aquel. Y saben que es cierto. Y la ropa del muchacho suyo de 4 años le queda el de 8. ¿Sabe que le estoy diciendo la verdad y no estoy exagerando? Pero tenga cuidado de olvidarse de Dios. Dele gracias a Dios por cada pedazo de pan que usted se coma. Por cada centavo que usted se gana. Sea bendito el nombre de Dios. Y por la gracia que Dios le ha mostrado estando en este lugar, que no es tierra suya, pero Dios ha hecho que usted se acoja aquí. Sea bendito el nombre del Señor. Y como si le... ¡Oiga esto! ¿Todavía están aquí? Como si fuera poco, miren la iglesia donde lo tiene. Déjeme... Let me glove a little bit. Como loco hablo, como dice Pablo. Le digo esto. Aquí hay gente que yo he escuchado que me ha dicho, ¿sabe por qué no me quiero ir de aquí? Por causa de la iglesia. A mí he escuchado gente que ha dicho eso. Digo, ¿y por qué no te vas? Dijo, no, porque a donde yo vaya, ¿y a qué iglesia voy a ir? Digo, ay, a la torre. Ok, ok. Pero mire, le digo esto porque hay gente que ni siquiera aprecia la iglesia. Ni aprecia. Están aquí y se están quejando. ¿Y sabe por qué? Porque no han podido probar otro sitio. Váyase a otro lugar y siéntese en una banca de esas. Si usted es mundano, chueco, sinvergüenza, hijo del diablo, quizás no le importe. Pero si usted en verdad aprecia el evangelio, ¿cuántos de ustedes vienen o han venido de algún otro lugar? Ok, ¿por qué está aquí? Mejor lo dejamos de ese largo. Ahí lo dejamos, ¿verdad que sí? Ok, cierro mi gloat. Vamos a seguir mirando. Dice aquí, versículo 10, en Deuteronomio estoy. Comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. ¿Cuántos de ustedes han comido y se sacian y bendicen a Dios? Ahora bien, ahí viene la advertencia. Dígale que está a su lado. Guachao. Tex-Mex. A ver, dígaselo en salvadoreño. Cuídate. Ya le dijo. Cuídate vos de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, oiga bien, que comas y te sacies, tenga mucho trabajo y mucha, edifique buenas casas, viva en Riverwalk, en la casa de los millonarios, buenas casas en la que... Mire, aquí el que vive más mal, vive mejor que en el rancho donde usted vivía. Porque aquí por lo menos un aire de ventana tiene. En ese calurón del lugar donde usted viene, con ese tierrero, ¿cuántos de ustedes cocinaron en anafe? ¿Saben lo que es un anafe? Fogón, hornalla. ¿Quiere que le traduzca más? ¿Cuántos cocinaron con leña mojada y verde? Porque no siempre hay leña seca. ¿A cuántos de ustedes se le pelaron los ojos cuando esa leña verde o mala tiraba humo? ¿Cuántos de ustedes cocinaron con carbón? Carbón malo, uno que tira chispa, hermano, que parece pata de gallina. Tiene que salir corriendo. ¿Saben de lo que estoy hablando? No se hagan, no me hagan hablar. Y a veces tenía usted que casi darle un besito al fogón, porque no, la comida no avanzaba. Entonces usted venía, le sacaba la ceniza, ponía unos palitos más y venía a soplar. Agarraba un plato a decirle bye bye. Amén, dicen por allá. Y antes de agarrar lumbre esa cosa, comenzaba a humear. Y todo ese humo le daba en la cara. Y como miré yo a muchas personas, los ojos irritados, rojos, con oftalmía y conjuntivitis crónica del humo. Y ahora, hermano mío, usted cocina aquí sin llama. Porque hay una estufa ahora que usted no sabe si están encendidas o no están encendidas. Pone el plato allí como si fuera una mesa y le da, automática, microondas. Compra la comida semi-hecha, se va por allí al Kroger, al HEB o whatever be, y compra un pollo rosticeado por 8 pesos, 4 pesos, y si está medio viejo hasta casi se lo regalan. Olvídese, y con ese pollo, pero ese pollo es pollo, no los pollos del país suyo que parecían un raquita. Hay un pollo de qué, el pollo parecía que solamente tenía el país suyo 5 onzas de pollo. y usted agarra ese pollo, lo parte en 8 pedazos, un pedazo para cada persona, come y sobra. Y usted todavía no hay una noche que usted se haya acostado con la panza vacía. Y en el rancho suyo, ¿cuántas veces se acostó con la panza vacía? Todos los días, dijo alguien allá. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gracia a Dios por su gracia y su misericordia? No se le olvide eso. Rapidito. Oiga esto. Cuídate de no olvidarte de Jehová. No suceda que ahora esté en United States of America. Comas, te sacie, edifique buenas casas. Tus vacas y tus ovejas, aquí no hay vaca y oveja, usted va a leche y compra la leche, ahí está la vaca. Se te aumente la plata y el oro, se te multiplique todo lo que tuviere, se aumente. ¿Y qué pasa? Se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová, tu Dios. Como hay gente que está en las iglesias solamente buscando marca. Zapatos de marca, bolsa de marca, camisa de marca y todo marca, están tanto marcado. Cuidado. Se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes, de escorpiones, de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná del desierto, en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. No sea que diga en tu corazón, ahora, diga usted esto, mi poder y mi fuerza, la fuerza de mi mano, me ha traído esta riqueza. Usted tiene lo que tiene, no por usted, es por Dios. Tiene casa por Dios, tiene carro por Dios, trabaja por Dios, tiene esposo lo que tiene por Dios, si tiene esposa lo que tienen por Dios, tiene hijos sanos por Dios, tiene iglesia por Dios, tiene pastor por Dios, vive en Houston por Dios, camina y duerme por Dios, está sano por Dios, entra y sale por Dios, es su gracia, es su misericordia, y ahora déjeme decir gloria a Dios. Dije gloria a Dios. Dije gloria sea a Dios. Es tiempo de decir gracias a Dios. Advertencia. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, no le conviene a usted olvidarse. Hermano, pero ¿por qué yo estoy como estoy? Porque los 2 pesos que usted tenía creía que era por usted y por su sabiduría. Comenzó, hay gente que no le puede ir bien, comienza a irle bien y ya se cree en la gran cosa. Cuidado. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, anduvieres en pos de dioses ajenos, le sirvieres, y a ellos te inclinare, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto van a perecer. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así perecerán, por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová, vuestro Dios. Ahora bien, volvamos al censo. La palabra del Señor dice, aquí hay algo misterioso. Yo no quiero teologizar ahorita, yo puedo explicarle teológicamente de qué se trata esto, pero no es el punto. Porque esto dice que es un mensaje y no es una enseñanza. Y en mensaje usted no teologiza mucho, en enseñanza sí. Mi punto es, no sabemos, aquí no nos dice qué fue lo que pasó. La Biblia dice que fue la ira de Jehová, que parece ser que se había encendido contra Israel. Y entonces dice allí que Jehová hizo que David hiciera esto. Hay un capítulo de la Biblia que es paralelo a 2 de Samuel 24, es 1 de Crónica capítulo 21, habla de lo mismo. En Crónica se repite, Crónica nos da a nosotros algo más profundo, y nos explica otras cosas que Samuel 24 no nos explica. Solamente para ejemplo le voy a leer en 1 de Crónica 21, 1 y 2. Oiga lo que dice aquí. Parecería aquí que hay una contradicción. Y me han llamado a diálogo pastoral. Pero en 2 de Samuel 24 dice que Jehová estaba enojado con el pueblo. Y mire lo que dice Crónica. Crónica me habla del diablo. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1 dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y ahí en el versículo 2 dice lo mismo que le leímos en 2 de Samuel. Y dijo David a Joab y a sus príncipes: vayan, hagan el censo, en fin. Note, en Primera de Crónicas 21 dice que fue el diablo. En 2 de Samuel 24, 1 dice que fue Dios. Ahora, aquí donde la gente dice, se da cuenta, hermano, la Biblia se contradice. No, ahí no hay contradicción. Quiero enseñarle algo rapidito. ¿Se acuerdan ustedes cuando a Faraón, antes de que el pueblo de Israel saliera, Dios dice, yo endureceré el corazón de Faraón? Pero obviamente era el diablo que estaba obrando en Faraón. ¿Se recuerdan ustedes cuando en el Antiguo Testamento se profetizó de Judas Iscariotis? Se le llama hijo de perdición, se le llama cuantas cosas. Y también dice que Satanás entró en Judas. Dice la palabra del Señor. Pero en el Antiguo Testamento se mira como que ya Dios sabía lo que estaba pasando. Muchísimo antes de que Judas naciera. Esto sencillamente no es contradicción. Esto nos habla a nosotros de la soberanía de Dios. Israel se había rebelado. Y Dios utilizó al mismo David como un pretexto para castigar a Israel. A David no fue Dios que lo mandó a hacer censo, porque Dios nunca lo va a mandar a hacer algo que le ha prohibido. Porque Dios no se contradice. Ahora dirá usted, ¿y por qué en este texto aparece esto de esta manera? Para usted entender esto, tiene que estudiar un poquito la cultura judía, si no, se va a ir de cabeza y se va a romper los dientes. En la cultura judía, el pensamiento judío, el judío, enseña, y es lo que si Dios permite algo, no estoy diciendo que eso está bien interpretado, está entendiendo. La mente y la cultura judía es que lo que Dios permite, Dios lo hace. Nosotros sabemos que Dios permite muchas cosas, es lo que se llama voluntad permitida, pero es muy diferente a la voluntad absoluta de Dios. Con eso le contestamos y le contesto, que aquí no hay contradicción. Sencillamente, Israel se rebeló. Como Israel se rebeló contra Dios, cuando el hombre se rebela contra Dios, hay ciertos aspectos que se retira. Y cuando Dios retira su protección, el diablo tiene campo abierto para hacer lo que Dios le permite al diablo que haga. ¿Se entendió esto? Es el mismo caso de Job. Dios le quita la protección a Job. ¿Y qué hace el diablo? Viene y lo ataca. En este caso es lo mismo. Podríamos decir indirectamente que Dios lo hizo, porque Dios le quitó la protección. Pero no fue Dios directamente que lo hizo, sino en una forma directa fue el diablo, aunque Dios en una forma indirecta le quita la protección. Cuando el hombre peca y desobedece, Dios se retira. Yo creo que no está complicado esto. Ok. Ahora bien, la Biblia no nos dice muchas de estas cosas en cuanto a qué fue lo que pasó, y no vamos nosotros a especular. No nos dice qué pasó. No nos dice qué fue lo que Israel hizo. No nos dice. Una cosa yo le digo: Dios no se equivoca. Dios siempre tiene la razón. Dios siempre está correcto. Dios no hace injusticia. En Él no hay maldad. Amén. Ahora bien, segundo de Samuel, de nuevo volvemos. Capítulo 24, versículo 3. Vemos lo que ya le leí. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces, tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre todos los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Pasando del el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galaad, a la tierra baja de Jotzi, y de allí a Dahán y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos, de los cananeos. Salieron al Negev de Judá en Beersheba. Después que hubieron recorrido la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Casi un año haciendo este censo. Y Joab dio el censo del pueblo al rey. Y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada. Y los de Judá 500,000 hombres. Aquí hay otro puntito. Es increíble. En Primero de Crónica, capítulo 21, si usted estudia, el número no sale. Y aquí me han llamado a diálogo pastoral. ¡Ajá, pastor, ya pesqué a Dios! ¿Se da cuenta que la Biblia siempre tiene contradicciones? Si usted lee Primero de Crónica, el número del censo es otro. En Segundo de Samuel 24 dice que de las tribus de Israel eran ¿cuántos? 800,000 hombres que podían pelear. Que de los hombres de Judá eran ¿cuántos? 500,000 que podían pelear. Ok, good. Primero de Crónicas, en el mismo capítulo 21, dicen que de los hombres de Israel era, aquí creo que escribí el número, déjame ver si lo hallo por aquí, era 1,100,000, y que de los hombres de Judá eran 470,000. Si usted nota, el grupo total de la gente que podía sacar espada, conforme Segunda de Samuel, eran 800 más 1,300,000. En Crónicas eran 1,500,000. A ver, 1,000,000. Ayuden, 1,570,000. Y hay una diferencia de cerca de 200,000 hombres. Ah, ya lo metí en la pata de los caballos. Usted que sabe de harina, hágame esta tortilla calientita a mano. ¿Quieren que le explique? No. Vamos a despedirlo a todos ustedes y la semana que viene le contestamos las preguntas. Escuche diálogo pastoral en el día cualquiera. A ver, ¿cuánto quieren saber? Pocos quieren saber. ¿Cuántos quieren saber? No tiene que levantar las manos. El que no quiera saber se puede ir ahorita, porque ya le voy a decir. Oiga bien, la clave de esto, ¿quiere la respuesta sí o no? Dice, hermano, ya no me la baraje tanto porque me va a destruir el corazón. ¿Quieren saber sí o no? La clave de esto está en Primera de Crónica, capítulo 21, versículo 6. Ahí está la respuesta. La Biblia no se contradice. La Biblia, al contrario, al hacer esto es honesta. Y la Biblia no inventa. Noten el versículo 6. ¿Qué dice? No fueron contados los levitas ni Benjamín. ¿Por qué? Porque, dice, porque la orden del rey era abominable a Joab. Joab boicoteó el censo. Joab no estaba de acuerdo. Joab dijo, ¿sabes qué? Esto es una ofensa contra Dios. Y cuando lo mandaron a hacer el censo tenía que ir porque fue el rey que lo mandó. Pero él fue de mala gana. Contó y duró como 9 meses en todo Israel contando gente. Pero ahí dice que los hombres de Leví, los levitas, no fueron contados. Y hubo una tribu que no contaron, la tribu de Benjamín. Como que la última tribu dijo, al cabo no vamos a contar nada. Entonces, llevado un número, parece ser, porque la Biblia no nos dice, parece ser que el número sin contar a esa gente eran 1,300,000. No sé cómo, si luego se dieron cuenta que no lo contaron todo, qué sé yo, la Biblia no nos dice. La cuestión es que los números no machan, y parece ser que no machan por lo que dice el versículo 6. Ustedes, yo estoy seguro que están de acuerdo conmigo. Ahí, uno de las dos cifras es la cifra verdadera. La Biblia lo que está diciendo es que no fue un censo 100% adecuado, porque hubo un señor llamado Joab que no le pareció, y ahí hizo ese asunto de mala gana. Ahí está la respuesta. ¿Verdad que usted no está de acuerdo conmigo? Too bad. Pero esa es la verdad. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora bien, note, volvemos a 2 de Samuel capítulo 24. Y a la gente que me oye por la radio, ya le estoy contestando algunas de las preguntas raras que ustedes me hacen. Que en el programa no hay mucho tiempo para uno ponerse a todo esto. Y uno le dice la respuesta y no la creen. Porque ya tiene su idea preconcebida. En el versículo 10 dice, después, 2 de Samuel capítulo 24, 10, dice, después que Samuel, que David, hubo censado al pueblo, note usted esto, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Note, en el momento que le traen la cifra del censo, inmediatamente el Espíritu de Dios hace culpable a David. Dijo a David, no debí haber hecho esto. Esto fue un pecado. Ahí mismo vino convicción de parte de Dios. Ahora, yo quiero que usted note, esto es lo grande que David tiene. Por eso a David se le llama el hombre conforme al corazón. Otras personas, ante esta situación, sencillamente trata de justificarse. Algo David aprendió después del pecado de Betsabé, o con Betsabé, fue a tratar de no justificarse y a tratar de no encubrir su pecado. En ese mismo momento él confesó, dijo, a la torre la regué. No debí haber hecho esto. Debí haberle hecho caso a Joab. Pero era muy tarde para ablandar frijoles ya. Convicción. Asimismo, en el día de hoy, muchas veces el Espíritu Santo, note que el Espíritu Santo es como Joab en este punto. Antes, usted es creyente y antes de usted pecar, el Espíritu Santo le advierte. Nadie que sea creyente, oiga bien, ¿cuántos son creyentes aquí? Peca y dice, pequé sin darme cuenta, hermano. No, a otro perro con ese hueso, este perro está muy viejo. Oiga bien, siempre el Espíritu Santo nos advierte, nos cuida. Si usted en verdad está en comunión con Dios y conoce la voz de Dios, hay una convicción, hay una lucecita amarilla que se enciende, hay una alarma que se prende y dice, cuidado. Y hágale caso a esa voz. A veces viene alguien malicioso o una maliciosa a proponerle un negocio chueco. Y usted inmediatamente siente cierta incomodidad. No se siente confortable. No le busque. Lo más probable es que el Espíritu Santo diciéndole, guachao, no te conviene hacer eso. No lo hagas. Usted comienza a caminar por un lugar. Lo invitaron a, qué sé yo, cualquier asunto. El cumpleaños del tío del abuelo de su hermano. Y en el momento que usted se compromete y dice, sí, allí voy a estar, comienza inmediatamente el Espíritu Santo. Ya le está diciendo, no vaya. A veces usted pospone la respuesta y dice, pero como quiera voy a ir a ver. Y ese día se cambia, y mientras se está cambiando, el Espíritu Santo le está advirtiendo. El Espíritu Santo no le obliga. Todavía se monta en el carro y va, y ya está entrando al lugar y se siente incómodo. ¿Para qué le busca tanto de reversa, de media vuelta, 180 grados hacia atrás y regrésese? Porque Dios te está diciendo, no te metas, no vayas, no te conviene. Gloria al nombre del Señor. Eso fue lo que pasó con Joab. Joab le dijo, ¿por qué hace eso? No tiene que hacer eso. Es una falta de fe. Jehová ha estado contigo. Un hombre de Israel con la presencia de Dios vale por 100 soldados enemigos. ¿Cuántas veces Israel ganó? ¿Cómo tumbaron los muros de Jericó? ¿Pelearon? No, dándole vuelta a los muros, haciendo lo que Dios dijo, los muros se cayeron. ¿Cómo peleó Josafat? En ocasión, le dijo, salgan armados, pero no van a pelear, quédense parados adorándome, y miren lo que yo voy a hacer con los enemigos. ¿Cuántas veces? ¿Cómo ganó Gedeón la batalla? 300 hombres, con antorchas encendidas, haciendo ruido con latas viejas. Tronó el pueblo, Jehová entró en confusión, corrieron, huyeron, se mataron, murieron, y Dios le dio la victoria, porque no es con espada ni con ejército, con su espíritu. ¿Qué dice la palabra del Señor? Cuando el Espíritu Santo venga, Él os guiará a toda verdad, dice, y el Espíritu Santo está dentro de su corazón. Amén. Cuando Él venga, dice en el libro de Juan, Él convencerá al mundo de pecado. El Espíritu Santo traerá convicción. Ahora, si a pesar de esto usted desobedece y como quiera hace su burrada y peca, todo el mundo que ha pecado, ¿cuánto han pecado aquí después de ser cristiano? Todo el que ha pecado y ha desobedecido a Dios después de ser cristiano, en el momento que terminó de pecar, en ese momento el Espíritu Santo le dice, la regaste. And you know. Usted sabe. Inmediatamente el corazón se le contricta. Usted siente que algo se apagó dentro de usted, que no estaba así antes de usted pecar. Antes de usted accionar y hacer aquello que usted haya hecho. Eso fue lo que le pasó a David. En ese momento dijo, yo obré mal, hice mal, he pecado contra Dios. Ok. Ahora bien, cuando eso ocurre en su vida, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Usted lo que tiene que hacer es arrepentirse. Segundo de Samuel capítulo 24, versículo 11. Dice, y cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová. Ay, papacito. ¡Ay! Dice, mira, mátate tú mismo. Como diría, aquí está el mecate, a ver lo que tú vas a hacer. Oiga lo que dice. Ve y di a David, así ha dicho Jehová. Tres cosas te ofrezco. Escoge una de ellas para que yo la haga. Acuérdese que le he dicho, usted peca, Dios le perdona, pero las consecuencias del pecado las va a pagar. Las consecuencias naturales del pecado las va a pagar. David no aprendió su lección y ahora la va a aprender otra vez. Vino pues Gad a David, versículo 13, y le hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Primera opción, escoge, son tres, y la que tú escojas, esa es la que viene. Acuérdese que Dios no protegió a Israel de esto, porque también Israel se lo debía a Dios. Dios estaba matando dos pájaros de un tiro. Israel no era inocente tampoco. Y por eso Dios le permitió a David hacer esto. Ok. 7 años de hambre en tu tierra. Una hambruna. Acuérdese que iba a haber gente muerta. Número 2. o que huya 3 meses delante de sus enemigos y ellos te persigan. En otra palabra, David acababa de venir del exilio porque salió huyendo de Absalón. Y por 10 años antes de ser rey había huido de Saúl. David sabía lo que era andar escondiéndose en cueva, en la montaña. Un tipo que ya era viejo, David tenía más de 50 y qué sé yo cuántos años. No era el muchacho joven de 20 años cuando andaba huyendo de Saúl, que brincaba y corría. No tenía 30 años como cuando comenzó a gobernar. Tenía más de 50 años de edad. Ya tenía artritis. Acuérdese cuando pecó con Betsabé. No fue a pelear porque ya se sentía viejo. Ya se sentía, no, que vaya el ejército. Y ahora, después del pecado con Betsabé, cuando le vino toda la que le vino, que tuvo que 3 años después, ya tenía que 53. David, a esta altura, pienso yo, estaba cerca de los 60 años. Y dijo David, volver yo otra vez, ahora por 3 meses, andar con las patas detrás del pescuezo corriendo. Esta también está dura. Tercera cosa. Número 3. O que 3 días haya peste en la tierra. Esta pasa más rápido. 7 años de hambre. O sea, usted lo pone a escoger. ¿Qué escogería usted? Que te deporten para México. Y cuando llegue a México, los Zetas andan detrás de usted. Por 3 meses. ¿Le gustaría a usted esa? No. Oye, ¿cómo sería aquel? ¿Le gustaría a usted 7 años de hambre? Que usted no pueda comer McDonald's ni Burger King, ni nada de eso. ¿Eh? Sin trabajo, sin, en una desgracia. 7 años, ¿le gustaría a ustedes? O que llegue una plaga de 3 días. Oye, la de los 3 días, bueno, son 72 horas. Si sobrevive. O que haya peste en tu tierra. 3 días. 3 días una epidemia. Pero una epidemia de esas que va pasando y va matando. 3 días. Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Ahora mire, mire David. David con todas sus tropiezos, todas sus tonterías que hizo. David era un hombre buena gente. David era un miembro cualquiera del centro. David era un usted o un yo cualquiera. En otras palabras, este hombre tenía sensibilidad. David se pone a pensar, y oiga lo que dice, en gran angustia estoy. Dice, me la pone bien apretada. Ahora mire cómo respondan. Dice, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. En otras palabras, si caigo en manos de los hombres, no vas a tener misericordia de mí. Pero si tú me pescas a Dios, sabrás lo que va a hacer conmigo. Tú tendrás misericordia de mí. Señor, truéname tú, pero que no me truenen ellos. Castígame tú, Señor. Caigamos en la mano de Jehová. Señor, de las 3 cosas que tú dijiste, haz lo que tú quieras. Yo no te voy a decir lo que voy a hacer. Tú haz lo que tú quieras. Pero yo sé que si tú me castigas, tú no me vas a matar. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Si Dios a usted por hecho eso lo está castigando, usted sabe que Dios que lo está enseñando, tírese a los pies del Señor. Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Y si usted lo hace, el corazón contrito y humillado, Dios jamás lo desprecia. David, una de las cosas que David sabía era que el corazón, el alma arrepentida, el alma humillada, Dios no la iba a despreciar. Ahora, ¿no cree usted que Dios es apapachador? Dios no es el abuelo suyo, porque hay algunos muchachitos, ustedes saben los muchachitos. Te voy a dar, te voy a... Y ahí viene el muchacho, ¡ay! ¡No me pegue, no me pegue, no me pegue! Y el papá, que no tiene un corazón que no sirve para nada. Corazón de cera, ya no te voy a hacer nada, pero no lo vuelva a hacer. Y dura más diciendo no lo vuelva a hacer hasta que el muchacho vuelve a hacerlo. No, si Dios dice que te va a tronar, te va a pegar, te va a dar.